Senado, Distrito Federal. Pensamos que se conduce igual en todos lados. Sábado, Distrito Federal. Pero no es así. Ay, ay, ay. La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Bueno, y acá estamos en la columna de cada dos semanas para ver cómo se maneja en el interior de nuestro país, en distintos lugares. Y hoy tenemos a Abel Mamani de Las Heras, Santa Cruz. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Un saludo para todos, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, generalmente la pregunta que siempre nos atañe para este segmento es ¿cómo identificás a un turista ahí manejando por Las Heras? Y mira, te cuento un poco así rápido. Acá en Las Heras, viste, es una ciudad petrolera, entonces sí. Acá hay muchas empresas, camionetas, camiones, todo, mucho tránsito, ¿viste? Uh-huh. Y por ahí yo me doy cuenta que por ahí uno es nuevo, es que anda con mucho cuidado, porque por ahí los que ya son de acá de la zona saben que cómo es el tema del tráfico, pero por ahí cuando uno es nuevo o está de pasada, como sí. Que, no sé si como que se asombra, pero es como que hay mucho movimiento. ¿Todas las camionetas son blancas ahí, puede ser? Claro, sí. Pues algunas tienen el logo, pero algunas tienen chiquito, claro. Pero sí, son muchas camionetas. Viste, acá tenemos como una, sería como el centro de donde sale el petróleo. Tenemos unas ciudades que están cerca, que está Pico Truncado, uh-huh. A 80 kilómetros. La Etolía, que está a 150, Comodoro, que está a 220, y de todas esas ciudades vienen a trabajar acá. Así que imagínate toda la cantidad de empresas, de camionetas, camiones, hay muchos movimientos. ¿Todas esas flotas entonces, manejan de forma muy muy así rápida? Porque en algunos lugares me ha pasado eso, pero quizás ahí no sé si tienen algún tema de GPS, de control. O... sí, hay el microtrack se usa acá. Uh-huh. Así que en ese aspecto está medio como restringido. Pero por ahí en la ruta igual le mandan. Le ponen un claro. Poco de velocidad, pero bueno, ya dentro de la ciudad por ahí el máximo es 40. Bien, es fácil distinguir a la gente local, quizás, o la gente que, claro. Que trabaja, por lo menos, a claro, la flota de las claro. Empresas, ok. Porque anda más rápido, ¿no? Claro, anda más rápido de lo normal. Claro. ¿No? A mí me ha pasado de ver eso incluso a las afueras de Neuquén, por las empresas petroleras y las empresas que dan servicio a las petroleras, es un montón. Hay mucho movimiento claro. En esos lugares. O sea que la máxima... Claro, sí, bueno, esto sería tipo un mini Neuquén, ponele. Claro. Claro. Como Neuquén, pero así... La máxima es 40, gente. Claro, la máxima es 40, pero la gente normalmente anda 60 en la ciudad. Algo así claro. Sería. Salvo el turista sí. Que respeta el 40. Claro, correcto. Así sería. Mirá qué interesante. ¿Eh? ¿Y con el hielo todo el turista se maneja bien o anda inconsciente rápido o al revés, muy asustado y lento? Y mira, acá en el sur igual es como que ya siempre la gente viene precavida, ¿viste? Por el tema de la nieve, las heladas. La mayoría usa o cadena o cubierta con clavo. Por ahí los autos particulares siempre cubierta con clavo. Uh-huh. Por ahí las empresas, sí, esas usan cadenas más. Como son todas camionetas 4x4, igual le exigen usar cadena. Claro. Más pesado y... Entiendo que cortan para cadena que por ahí te sirve más para muchas situaciones que en la que te puedas... Sirve para barro también, por ejemplo. Entiendo que también tienen complicaciones con barro. Claro, sí, porque viste, después que la nieve... Justo ahora, ayer nevó acá. Y un poco, así, nevó y llovió y ahora está todo lleno de barro. Claro. Y además, en el tema en el campo se complica mucho. Bien. Con las flotas pesadas, el otro día por lo menos hubo que una gran nevada, pero se hubieron varios camiones que se habían atravesado la ruta por el hielo y después con lo deshieló y lo mismo, por el barro también. Claro, es muy peligroso, sí, las banquinas son muy feas. Claro, sí. Genial, Abel, te agradecemos muchísimo este ratito, estos minutos por el llamado, para contarnos los detalles de tu ciudad. Así que muchas gracias por esto. Buenas noches. Dale, muchísimas gracias por el contacto. Un saludo a todos.